ahora son 21:15, o sea, estaríamos 15 minutos atrasados, ¿no? Según las reglas establecidas por el Empalme Rock desde 2020. Recuerden que la radio arrancó en 2020. Llegó la peste, llegó la radio. Hoy tenemos cantidad de mensajes, che. La gente estuvo intercambiando muy temprano. Claro, porque se acercan peligrosamente a la nostalgia, che. La gente quiere nostalgia, viste. No sé si se la podemos ofrecer. Al menos musicalmente sí, porque preparamos ya una selección previa que va a ir en esa cuestión. Parece que hoy cumple 70 el gurú, el DJ más veterano asesor del Empalme, de todos los DJs que vinieron después, el Bambino, el Ciego, Anderle, todos son discípulos del gurú. Hoy estaría con los 70, che. Lo que es un enorme acontecimiento en la vida social del Empalme. Les aviso a todos que estoy tratando de conectarme directamente con el gurú, que no se sabe dónde está, si ya está cortando la torta y soplando la velita, o si va en su pequeña van a velocidad de crucero. Los que se han comunicado ya son varios y están preguntándome, ¿el gurú va a escuchar o no? FM. Yo ya le di grabar y le voy a dar un punto más de volumen, por lo que seguramente vamos a tener una serie de acoples que es característica del Empalme Rock. Prepárate para esta emisión sorpresiva del 20 de agosto de 2025, día en que el gurú cumple los 70. Y se prepara para su presentación estelar en Manguera de Piedra, che, donde fue contratado luego de plantear durante 40 años conducir una nostalgia. Vos estás escuchando hoy, Cachete. Vos eras discípulo también del gurú, como bailantero, ¿no? Daryl Hall and John Out, claro, vamos a poner música setentera y ochentera. Che, le vamos a mandar este audio al negro Raúl. Hoy cumple 70 tu maestro. Va a tener que escuchar el Empalme Rock. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Empalme FM. We started dancing and love put us into a groove. As soon as we started to move. estamos esperando que el gurú nos confirme que va a recibir las salutaciones de más de 100 oyentes del Empalme que han tenido un pasaje por su vida musical, tanto de la región como fuera, porque hay muchos uruguayos y oyentes del Empalme que están fuera hoy día, fuera del país. Me estaba acordando cuando sonaba este Let Music Play de Shannon Chenero, aquel clásico enganche, no sé si era de Anderle o de un servidor. Mirá, presta atención, creo que era así, no estoy seguro. A ver. FM. Tengo que mandarle el enlace a Il Bambino, otro alumno del gurú. Está comenzando una emisión sorpresiva del Empalme. Tengo cantidad de audios y saludos para el viejo DJ que cumple hoy los 70. 99 Red Balloon, nena. Sería peor una selección de YouTube. Yo me llevé una gran decepción una vuelta que les pedí cuando recién arrancamos con la radio del Empalme. Les pedí que hicieran un trabajo para el Empalme, porque eso también hay que decirle, ¿viste? Vos decís que te fallaron mucho, pero vos fallaste también. Y mandaste una selección de YouTube. Yo aquí puedo hacer lo que quiera porque tiene que ser original. Ahora, si vos te construiste una imagen de rockstar y pones en marcha, no sé a quién le puede interesar. Puede ser el público que esté en ese momento, pero para mí sería una gran decepción. En ese caso no viajaría, ¿viste? Porque la imagen que nosotros tenemos es la de rockero, no la de cumbiero ni marchoso, ¿viste? Y esa compadrada que vos hacés, de que hacés lo que vos querés, y tal. Pero entonces, y acto seguido decís de acuerdo al público que haya. Así que no es tanto de acuerdo a lo que vos se te cante las pelotas, sino de acuerdo a lo que el público te marque. Viste que tenés una contradicción ahí. Pero lo que sí estoy seguro es que de lo que nosotros aprendimos es de música rock de los 70. A mí no me interesa escuchar marcha por un tipo que conozco hace 60 años. Para eso voy con el Vicente Vecio acá o con, yo qué sé, no sé, cualquier otro tripero de esto de acá. No, no. Es como que Bob Dylan se ponga a hacer cumbia. Bob Dylan es Bob Dylan, Rolling Stone es Rolling Stone. Le estamos explicando la polémica pelea que tuvimos con el cumpleañero hace un par de días cuando empezamos a hablar, cuando nos comunicó que está contratado oficialmente por una gran compañía para animar una fiesta multitudinaria en Manguera de Piedra. Es en el medio del país. Dice, luego de 40 años, finalmente se acuerdan de este DJ. Y nosotros celebramos eso, pero lo que queremos saber es qué va a pichear el DJ, si va a estar en el rango del rock o si va a derivar a sonidos más actuales. Ojo que Dorval está de acuerdo con que haga música universal, dice el Dorval. Pero nosotros, para movernos en nuestras modestas naves, necesitamos saber qué vamos a ir a escuchar, qué estilo musical. Y sobre esto opinaron ya nuestros oyentes. Antes de salir de acá en moto, que vos vas a tener una selección desde los finales de los 70, preferiría yo, ¿no, che? Incluso ni sin entrar en los 80. 77, 78, 79 y 80 nomás. ¿Viste? Y asegurarnos antes de salir de acá, porque no sea cosa que salgamos de acá en un viaje larguísimo y sacrificado, lleguemos ahí para escuchar una selección de marcha, como yo he visto que a veces hace. Bueno, ¿cómo está la mano por ahí? ¿Todo tranquilo hoy? Bueno, acá está cayendo unas chaparronas de a rato. Así que bueno, acá estamos, prendí la estufa porque el frío sigue, ¿no? A mí me agarró un chaparrón por la carretera y me mojó todo y está pelado. Hola, buenas tardes, ¿qué haces, hermano? ¿Cómo andás? Bueno, por fin, después de 40 años, más de 40 años, que tantas veces comenté, tantas veces propuse, hasta gratis proponía de hacer una fiesta en Guichón, en algún lugar para el pueblo, para los pocos viejos que vamos quedando con música de aquellos tiempos. Nunca nadie me dio bola en Guichón, nadie. Porque propuse de toda forma y nadie le importó nada. Nadie. Así que bueno, me cansé de pedir, de ofrecerme, y nadie quiso tener la posibilidad de que aquella vieja discoteca de aquellos años 80 vuelva a sonar en Guichón. Con un viejo DJ de los 80 también. Y bueno, casi había perdido las esperanzas, a pesar de que estuve haciendo música en otros países que sí me tuvieron en cuenta. Pero bueno, ahora surgió que Motorhome Uruguay me tuvo en cuenta y me contrató para el evento de la Noche de la Nostalgia, que van a ser 3 días, 23, 24 y 25, pero principalmente 24 de noche. En las Mangueras de Artiga, es cerca de Casupá, Florida, vendría a ser. Así que, bueno, estoy preparándome un poco con la música, haciendo algunos enganches y demás cosas, recordando aquellos tiempos, y salga bien o no salga muy bien, lo emocionante de todo esto, que por ahí van a caer algunas lágrimas, poder volver a enganchar y ver a la gente bailar. Va a ser maravilloso, aunque sea el último que haga en mi vida, donde ya estoy a 2 meses de cumplir mis 70 años. Lo hubiera querido que hubiera sido en el pueblo, hubiera deseado que hubiera sido ahí, en el pueblo. Pero nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Así que bueno, ahora me dieron posibilidad en otras partes de Uruguay. Así que bueno, lo voy a aprovechar y a disfrutar. Abrazo. Ahí estaba la comunicación con el gurú, che. Imponente. Che, negro, ¿vos estás escuchando? Yo tengo que monitorear que esto esté al aire, che. Comunicación con el gurú, che. Imponente. Che, negro, ¿vos estás escuchando? Yo tengo que monitorear que esto esté al aire, che. Comunicación con el gurú, che. Hoy estuve con el negro Raúl, che, en la calle. También me habló del día 24. Dice el negro Raúl que se ha corrompido mucho la música. Y lo di yo, que agregaría yo. Se han corrompido por las nuevas modas. Se han dejado engañar por las lucecitas de colores. ¿Viste? Se cree que proyectar un holograma en una pared le distingue de otro di yo que puede mezclar música con dos bandejas que ni pitch tienen. Porque ese es el desafío. Mezclar música con dos bandejas de disco de vinilo que no tengan pitch, ese sí que es un desafío. Pero hoy día ya te trae los equipos esos que te igualan el golpe por BPM y toda esa yerba. Eso sí, muy linda tecnología, pero poca creatividad, ¿no? Yo no he visto realmente que hayan surgido en los últimos tiempos. Porque, para decir la verdad, y vos no podés estar tan choto, por más que decir que estás por cumplir 70, de que en aquellos momentos las bandejas eran absolutamente precarias. No tenían pitch las ISU. Si vos te haces memoria, te vas a dar cuenta que capaz que en la época hubo alguna, pero no, ninguno de nosotros la conoció. Ni en la radio tampoco había. Eran bandejas que giraban a 33,5 y 45. Y en el mejor de los casos, 78 había una en la radio porque había disco viejo. Y con eso había que crear. Entonces hoy día te compras la porquería de la parafernalia esa que viene toda empaquetada, que te iguala. Entonces no es trabajo del DJ, es trabajo de la tecnología. Entonces, ¿cuál es la gracia ahí? ¿Para qué vamos a viajar nosotros 100 y pico de kilómetros de manguera de piedra a escuchar una máquina? Nosotros queremos saber si hay creatividad en el tipo que va a mezclar. Que se llama mezclar, no se llama enganchar tampoco. Enganchar, enganchan los alambradores. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Ya comenzó la emisión sorpresiva del Empalme en la hora 21.35. Ya estamos peleando con el gurú que ha sido contratado, dijo ahí el nombre de la empresa, ¿no? Motorhome Uruguay, para poner la música a miles de viajeros. Amigo Carlos, amigos de Casa Tribu, amigo de Criaturas del Asfalto, amigos de... ¿cómo se llaman los otros? Bueno, todos los viajeros pueden pasar. No es manguera de piedra. Yo estoy diciendo cualquier cosa, ¿eh? Como dijo mangueras de Artigas, ¿no? Y dijo el departamento. ¿Ustedes escucharon bien? Ahora lo vamos a reiterar. El 3 días. 22, 23 y 24. Creo que fue, dijo así. El gurú, luego de 40 años, el DJ más misterioso y... más misterioso y más desconocido del Uruguay se presenta. Entonces, es el maestro de todos los DJs de esta región. Nadie es profeta de su tierra, che. Allí estaré de piedra, che. Aunque nosotros no tenemos motorhome, podemos ir con la moto. ¿Qué? La tiró, ¿no, che? 23, 20, 22, 23 y 24. No te olvides de avisar al ingeniero Urbide, que el ingeniero Urbide va a estar presente seguramente. Que registre la grabación o que sea. Claro, estuvimos y después él aumentó las revoluciones. Dijo que va a hacer lo que quiera. Bueno, estimado, usted sabe que un DJ hace lo que quiere, ¿no? Un DJ que, como decíamos antes, hace lo que tenga ganas de hacer. ¿Ok? Así que yo sigo haciendo lo que tengo ganas de hacer. Si no cumplo, ¿cómo se dice? No cumplo pedidos. Los pedidos los cumple una radio. Que vos le haces pedido a una radio y la radio cumple los pedidos del oyente. Yo no cumplo pedidos. Yo hago lo que se me antoje con la música. ¿Ok? Ah, ahí está la diferencia. Así que, estimado, yo voy a hacer lo que tenga ganas de hacer, de acuerdo a la psicología del público que tenga enfrente, de las edades, bueno, de un montón de aspectos que uno analiza emocionalmente, psicológicamente, lo que tiene enfrente, y de acuerdo a lo que ve, va tratando de ir produciendo una música de acuerdo al entorno que se va formando, siempre relacionado con aquellos tiempos, pero no necesariamente tiene que ser de los años 70. Así que discúlpeme, pero no es así. Yo voy a hacer lo que tenga ganas de hacer. Y listo. Como usted en su radio hace lo que se le antoja. Y bueno, yo en mi música voy a hacer lo que quiera. Además, siempre lo hice así. Dale, un abrazo. Hay más, ¿eh? Hay más, hay opiniones. Y ahí estamos vertiendo la del DJ. Mientras recorremos grandes canciones justo de los 80. Nos metimos en el 84 a pedido. Survivor, I can't hold back. Estás en el empalme. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock. For the rush of passion's fire, I can feel you tremble when we touch. And I feel the hand of fate reaching out to both the us. I'm holding back the night with the music. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble when we touch? Can you feel the hands of fate reaching out to both of us? This love affair can't wait. I can't hold back, I'm on the edge. I can't hold back. Your voice explodes inside my head. I can't hold back, I won't back down. Girl, it's too late to turn back now. Estaba mirando el frasco de Nescafé ahí, vos. Qué lo parió, qué diferencia, qué robo. ¿Sabés cuánto sale ese frasco acá al Melo? Acá al Melo sale 170 pesos. Y si va a Ceguá lo compra 140. El mismo contenido. Qué disparate, 3.40. Atento casa tribu ahí cerca de Mar del Plata, ya deben estar pegando la vuelta. Parece que el 24 de agosto uno de los asesores del empalme le toca tocar contratado ahí en Manguera de Piedra. Después le pasamos la ubicación, pero estamos tratando de asegurarnos que va a tocar rock, porque muchos viejos como nosotros no se mueven, si es para escuchar cumbia, ni se mueven de las casas. Para ver si va a tocar rock, vamos a ir. Ustedes andan en un bruto camión, pueden pasar. Carlos anda en una bruta van Mercedes, puede pasar. Criatura del Asfalto andan también en una combi Volkswagen, igual que Reyes del Asfalto. No, Criatura del Asfalto y ¿cómo es el otro? Que nunca me acuerdo yo el nombre, que hace mucho que no lo contestan, pero escuchan. ¿Cómo eran, muchachos de Inmaculata? Andan también en una Volkswagen, se pueden movilizar. Bueno, muchísima gente anda en moto, como el ingeniero Urbide, que es uno de los fanáticos del gurú. Para mí que va a ir igual el gurú, toque lo que toque. Así que estamos esperando la confirmación del gurú para confirmarles que está 23, me dijo así, 22, 23 y 24 en Manguera de Piedra. Y nosotros estamos por echarle nata a la moto en cuanto nos confirme que va a ser rock lo que va a pasar, ¿no? Que sea rock, che, el que va a ir de todas formas, el ingeniero Urbide, de ahí de Villa María, junto con Borges, parece que ya armaron el viaje, no sé si van a ir en la traffic o van a ir en la moto, esos van igual, toque lo que toque el gurú. Sí, el programa esta noche hay que dedicárselo al gurú, claro, no cabe la menor duda, tiene que ser así, pero también no importa, si es que esté con un poco de demencia senil. Se sabe que al público hay que agradarlo, así que el rock nunca va a estar de más. Que no se haga el loco. Si no, ¿de qué manera lo vamos a ir a ver si no tenemos una propuesta que nos satisfaga a todos? Sí, el gurú se está haciendo desear, pero es también una forma de que uno vaya a hacer baile, ¿viste? Entonces ya te complace con todos los ritmos, ¿viste? Y toda la música del momento. Lo importante es la noche de la nostalgia. Bueno, lo hace todo ese recorrido. Si tendrá años para andar en la vuelta. Este es el primer radio informe en movimiento para Radio El Empalme del mes de agosto del 25. ¿Cómo está la gente? Bueno, acá les cuento. Bastante lluvioso todo el día, hace frío y está todo gris. Algunas reflexiones. ¿El tiempo puede afectar el estado de ánimo? Bueno, yo creo que sí, positivamente. La lluvia, siempre y cuando no se te inunde la casa, ¿verdad? Es una señal de limpieza, de cambio, de renovación, porque la lluvia es purificante, ¿no? Renovadora. Entonces, la lluvia siempre corre, porque es agua y eso es increíble. Entonces, estamos acá con un día tremendamente lluvioso. Adelante ustedes desde Los Palmares. Si ese gurú es un DJ, no es universal, porque un DJ tiene que ser universal y respetar todos los géneros musicales. Así que ese gurú tendrá 70 años, pero no ha aprendido a ser un DJ. Empezá a enseñarle. Acá ya se vino un frío a quedarse ya. Yo así, recién llegué de la, ¿cómo es? Del reparto mío. Pero el frío se vino. Así que bueno, ya prende fuego y apunta un mate y está pelado. No queda otro, che. Bueno, dale, abrazo, Jorge. Si no hay una propuesta atractiva, ¿no? ¿Para qué nos vamos a mover? Vamos a esperar. Yo estoy esperando que mande el audio para ponerlo al aire en la noche de hoy y ya le haríamos el homenaje. Creo que es hoy el cumpleaños de él, 70 años. Más o menos en esa edad están casi todos los asesores del Empalme. Che, el Papa León XVI invita al ayuno para el día 22. Yo ya estoy haciendo desde 2020. Pero en este caso hay que. Che. Acá no se ven esos zapallos así. Está todo con los fertilizantes, eso es otro color. Es esta polenta. Se acostumbra, los animales se acostumbran, como el ser humano. Te acostumbras a comer sano, a comer bien. Un poquito más de carne también, ¿no? Seguro, el borrego. Mi compañero, ¿cómo le va? Ah, sí. No me vayas que más soñando va, ¿eh? No, por favor. Eso es reliquia, patrimonio de nosotros. Póngalo ahí en la portera que va a durar 100 años. Y han de tener 100 años, ¿eh? Las últimas jangadas que vinieron fueron allá por el 40, cuando comenta mi padre, ¿no? No sé, yo no vi ni uno. Ya se lo habrán comido todo acá porque hace ya 4 o 5 días que estamos acá, no vimos ni uno. Y eso que estuvo lloviendo y tuvo la plaza medio inundada, no he visto ni uno. Pero los voy a seguir buscando entonces, ahora que tengo el dato. Vamos a ver qué encontramos, capaz que encontramos alguno ahí para sacar para la crúa y ponerlo así en el asador un rato. Yo no los quiero desilusionar, ¿eh? Dios quiera, salga un buen fin de semana largo, a disfrutar de los arroyos, ¿no? Pero dan lluvia para el viernes, no sé. Preguntale al gurú ahí de parte de acá, de Cabrera Saris, si es rock and roll o otra música. Pero qué bueno, salúdelo de mi parte. De todo el grupo, un feliz cumpleaños para ese viejo, que deje de caduquear y que si va a ser y lo invitaron para la fiesta, que ponga, le he dicho que ponga buena música. Bueno, voy a echar combustible entonces y voy a sacar unos pesos y vamos como no. Imponente, viste que la gente ya está echando nasta, che. Claro, porque hoy es 20, ¿no? Estamos casi encima de la fecha del Fiture. El gurú toca en Manguera de Piedra, ¿no? ¿Cómo es? Manguera de Artigas. Creo que departamento Durazno, Florida. Ahí ya hay que checar eso bien. Pero dijo que está 3 días de corrido contratado por, ¿cómo fue que la empresa? Motorhome Uruguay, che. Y entonces estamos organizando, ¿no? Acá ya toda la gente está alertada, está avispa. Ya escuché decir hoy temprano que Borges y el vecino, el ingeniero Urbide Che Gavilán, partirán en una moderna Traffic, cargados, bien aprovisionado de bebidas blancas, che, para llegar para los 3 días. Esa gente le gusta un bailongo, ¿no? I can't hold back. I can't hold back. En Palme FM, buena música desde los Palmares. De Chile, provincia de Buenos Aires, ahí donde están los capinchos. Pero qué bueno, salúdenlo de mi parte. Y colmo sería que meta una sesión de YouTube, che. Le pedí en 2020 cuando arrancó la radio, que estábamos nuevitos nosotros. Yo digo, bien, vamos a empezar bien prestigiado con uno de los mejores. Y yo creo que tiene el Uruguay, ¿viste? Le digo, le voy a pedir al gurú Clarich y le voy a pedir a Curti, ¿viste, che, Sanís? Digo, dos de los dicho que yo estoy más cerca, más reconocido. Después le pido al ciego también y alguno más, ¿viste? De los que conozco. Pero resulta que ambos, Curti y el gurú, me mandan selecciones de YouTube. Yo digo, no podía creer, el mismo día y la misma selección. Digo, no, esto no tiene pie ni cabeza, ¿viste? Y entonces le dije, ¿usted cree que soy zampaboya, viste? Y para que me manden selección, ¿qué creen? Que yo no ando en internet, no me da cuenta que es una selección de YouTube. Así que quedaron muy relegados, pero ¿quién te dice que no se recuperen para esta noche de la nostalgia? Está todo inundado, por eso. Está todo crecido, che. Puente Tabla, Puente Andrés Pérez, todo, está todo bajo agua. Acá hay un viento medio noreste, está caluroso, tú sabes. Bien despejado, sí, está lindo, pero está, no está de invierno, está un aire primaveral. Pero escúcheme, Jorge, puede hacer un frío de nieve, yo acá no siento frío, yo tengo calefactor eléctrico para las casas rodantes de bajo consumo, que preciso 220 volts. Pero después tengo a gas con una turbina que solo impulsa el aire caliente para dentro de la casa rodante. El gas se va por otro conducto. Lo diseñé yo todo con una garrafa de 3 kilos. Entonces no hay contaminación y calienta que se la espera eso, ¿no? Y entonces usted duerme abrigado, yo acá estoy escuchando a Landricina y lo más bien acá adentro, ¿no? No, esto lo preparé yo para no andar pasando penuria, porque hay mucha gente que se deslumbró con la casa rodante y salen con la casa rodante, con un gato, un auxiliar, y nada más, digamos, no lleva un repuesto. Uno para salir muchos días uno tiene que llevar dos auxiliares, tiene que llevar dos gatos, palanca, cuerdas de remolque, una correa que abarca el alternador, un alternador, porque usted sin arranque lo empuja y se arregla, pero sin alternador usted, ¿cómo anda? ¿Quién suministra corriente? Bueno, yo tengo todo, Jorge. Tengo todo. Tengo rulemán, tengo burro de arranque auxiliar, no sé, rótulas, crucetas. He comprado de todo. Claro, desde que tengo esto empecé hace 3 años a comprar de todo. Porque no, salir así, la cantidad de compañeros que se deslumbra con el motorhome, que esto pum pum, y quedan tirados y tienen que andar llamando, a ver, no conocen algún electricista. No se puede, no se puede, Jorge. Bueno, un abrazo, Jorge. Empalme FM. Metele rock de los 80. The Cars, You Might Think. You might think I'm crazy. Buena música. ...1984, Cheva Mino. Está sonando muy bien el empalme rock en La Bam. Dice Carlos desde la fortaleza de Santa Teresa, che. Claro, Carlos tiene toda la tecnología que puede requerir un viajero. Dice, los chiquilines de Casa Tribu están en San Clemente del Tuyú. No, yo dije, boludeando, están en San Andrés de Giles, que debe ser cerca, pero no igual. Creo que será provincia de Buenos Aires, no sé, por ahí cerca. Los locos van subiendo para arriba porque van ahí para Paraguay. Estaban tratando de ver los capibaras, porque nosotros vimos que los locos, los capibaras siguen invadiendo la provincia de Buenos Aires. Es impresionante estos fenómenos de la naturaleza, ¿no? Se han reproducido, pero han salido de su hábitat. Un fenómeno quizás, claro, más impactante porque son bichos más grandes, pero acá tenemos un fenómeno parecido, similar, que la gente no sé si termina de advertir. El Empalme sí lo ha advertido, lo ha fotografiado, ha consultado y ha hablado, que son las bandurrias, che, sobre Macondo. ¿Vos las has visto, no? ¿Viste que están en todos lados? Seguimos con la música de la década ochentera. El gurú cumple 70. Está saliendo un programa muy dinámico, dice este mensaje. Con múltiples voces que reflejan bien el acontecer nacional. Claro, ¿qué está pasando a nivel nacional? Está lindo el Parlamento con Viera y Da Silva, ¿eh? Qué disparate, qué disparate. Y con Ortuño también hubo... Hubo quilombo entre un cabildante y uno del Partido Colorado, ¿no? Está lindo, ¿no? Después se quejan de la sociedad que tienen si ellos mismos no dan el ejemplo. La verdad, están atornillados ahí a los sillones ganando sueldos altísimos y la población, el poderío, o sea, lo que pasando mal, metido en cuentas y préstamos y esto y lo otro y todavía se dan el lujo de hacer escenas de teatro, ¿me entendés? Y la televisión te lo vende a esto, ¿no? Te lo vende, ¿me entendés? Y la gente come, compra y se embandera. Y soy hincha de Viera y soy hincha de Silva. Y tiene razón porque le dijo esto, le dijo lo otro. Yo lo escucho. Fui a comprar carne y escuchaba en la carnicería. Y no podía creer, ¿vos sabés? No podía creer. Estos locos que ganan millones hacen una escena, hacen una película y la gente come y después la gente discute, ¿vos? Y la gente va y mira el partido de fútbol y se pelea porque... No sé, quedó eliminado Peñarol, creo. Lo de Nacional está contento, lo de Peñarol está triste, y esto y lo otro, y se agarran las trompadas, se pegan dos tiros y matan a dos, matan a tres. Qué lindo lo que tenemos, ¿eh? Anoche, Jorge, ¿cómo andan todos? Yo, después de un viaje de 520 kilómetros a través de Cerro Largo, allá en Charqueada, crucé para Rocha y ahora estoy en el Parque Santa Teresa. Mañana tengo que hacer una selección de aves de las pajareras que mezclaron todos los faisanes y no, quedó hibridado todo, no sirve nada, pluma fea, bueno, estoy en eso. Y ahora me llamó Ricardo Ismael, el que hizo la chamarrita de la onda y el libro, Anécdotas de la Onda, porque va a empezar, ahora ya empezó a tramitar y a escribir sobre la historia del ferrocarril. Ahora fue invitado al museo que hay allá en Peñarol, y lo agarraron pero enseguida para que cuente, y ya hubo una especie de encuentro con mucha gente del lugar y muchos adictos al ferrocarril. Entonces te quería comunicarte, Jorge. Vamos a ver en qué para esto. Él tiene interés también en comunicarse con el hombre ese del Museo Midland ahí en Paysandú. Pero bueno, es una primicia que vos lo filtrás y lo ves cómo lo podés largar. Recién va a empezar. Yo le ofrecí muchas fotografías de estaciones, de ferrocarril, de Salto, de Paysandú, de Artigas, de, bueno, tal, todo lo que yo paso y fotografío. Y así que es un adelanto. Un abrazo grande, Jorge. Yo estoy en Santa Teresa, como te conté recién. She's perfectly simple. The meaning is clear. In Palme FM. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling? Almost broke into. Tremenda selección de los 80. Y muy interesante los mensajes, ¿no? Actualizándonos de todas las realidades, tanto del Parlamento, Saris, tanto de la vida cultural, patrimonial, Carlos. ¿Habrá escuchado a nuestro amigo del Museo Midland de Paysandú? Lo que el sistema político descarta lo hacen los actores sociales. Decíamos esto también sobre el medio ambiente. Están empujando la barca los ciudadanos porque los señores del Parlamento están en pelotudeces. Manguera de Piedra, confirmar si la actuación tuya será con rock and roll. Ya están preguntando todos los oyentes del Empalme, muchos con posibilidad de viajar, ¿eh? Ojilla que la mitad de los oyentes del Empalme que viven en Uruguay tienen nave, el único que anda a pie soy yo. Che, todos preguntan, ¿y si ese toca bien? Le digo, mirá, no sé, no logré que confirmara qué es lo que va a tocar. Dice, yo para escuchar cumbia me quedo acá en las casas, ¿no? Le digo, y está bien, y yo le dije lo mismo. Y le digo, vamos a esperar que confirme cuál va a ser la selección que va a tocar y si hay algo escuchable, vamos a hacer ese viaje, ¿no? Che, incluso Urbide, Borges, el amigo Bruto ha dispuesto a hacer casi 1000 kilómetros porque vendría de Estación Itapeví hasta Manguera de Piedra y volvería para atrás, solo para escuchar al Gurucha. Hay una gran expectativa, pero no logro confirmar que el tipo va a tocar rock, che. Te perdiste los mensajes tuyos, Cesariz. Recién pasamos el del Parlamento y ahora hace un ratito los de Carlos y tenemos más de Casa Tribu, del amigo Brum, ¿de quién más? Creo que tengo uno de Bosco. ¿No le avisé el Clema que íbamos a transmitir esta noche? ¿El Cleme? Che, estamos con una selección exquisita, che, de los 80, el Bambino. Mirá este clásico de todos los tiempos. Hablando de Peach. Look at what you see in her face. Para los que son mayores de 50, el Peach es el regulador de velocidad de las bandejas de vinilo. Bueno, después también están las virtuales, las digitales que le han enchantado a las cuestiones estas que tienen los DJ actuales, ¿no? Que tienen, bueno, como nosotros acá en el Empalme, tienen toda la tecnología, pero la magia está en mezclar con creatividad vinilos de los 70 y 80, che. Entre ellos, este tremendo recuerdo, Bambino, de 1985, Never Ending Story. Thank you. si te perdiste toda la primera parte, como vos salís, podés checarla después en el sitio Internet Archive. Ponés así en el buscador. Internet Archive, el Empalme Radio Rock, todo junto. Y ahí te va a saltar el sitio con todos los programas desde 2020 hasta hoy. Abajo de todo dice todos los programas. Arriba te va a poner el de aquel del... ¿Te acordás que hicimos el programa que hicimos de la ruda? No sé por qué sigue siendo el top ese. Debe ser que la gente bebe mucho. Claro que por defecto el sitio te elige. El programa más escuchado lo ubica en el top 10. Buenas noches, aquí Casa Tribu acá reportando. Ya estamos en la zona de San Antonio, a San Andrés de Giles. Ya hace unos días que estamos, estuvimos acá pasando el temporal. Pasó el viento, todo, así que ahora vamos a mover. No sabemos para dónde. Seguramente encaremos para el lado de Entre Ríos. Para Gualeguay, para alguna zona de esa de por ahí. Así que vamos a estar ahí en Entre Ríos unos días y después seguir subiendo. Y el Empalme da una sensación que está fundiéndose como el estado. Bueno. Avísame si van a conversar algo, dale. Se produjo una pelea entre el director del Empalme y el, ¿cómo es? Y el maestro de DJ, que el gurú, que tiene que 70 años va a cumplir. En estos días cumplía, mirá, tengo que averiguar bien. Voy a averiguar ahora, capaz le hacemos el programa de cumpleaños. Fue contratado para la noche de nostalgia luego de 40 años. Yo le digo, mirá, si nosotros vamos a hacer un viaje de acá hasta Manguera de Piedra, que es donde va a tocar, te aviso por si vos querés ir también. Voy a avisar a todos los del Empalme esta noche que si quieren ir a escuchar al gurú, es una oportunidad única. Pero le dije, gurú, ¿vos podés hacer el favor de pasar en música rock? No me va a pasar marcha, porque yo, mirá, si hago un esfuerzo, salgo de acá a Manguera de Piedra, son como 500 kilómetros ida y vuelta. No me va a tocar marcha, ¿viste? Por un viejo de 60 años no voy a hacer un viaje para escuchar marcha. Quiero que se asegure que escuche rock. Pero resulta que me contesta mal, que él hace lo que quiera, no sé qué. Para mí que tiene arteria esclerosis ya. Te tocas a tribu ahí cerca de Mar del Plata. Ya deben estar pegando la vuelta. Parece que el 24 de agosto uno de los asesores...